los necesitados. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces dijo Dios: haya luz, y hubo luz. El Génesis describe la gran obra de creación. Todo fue creado con sumo cuidado, con total detalle en lo más mínimo. No soy un pintor, y no entiendo cómo trabaja un artista para poner ese color y darle forma a la vida sobre una tela. No soy un científico, y no puedo describir a detalle desde la física o la biología el proceso creador. La Biblia nos enseña en Génesis 1 y 2 que todo era bueno en gran manera. Cada ser, cada planta, cada partícula que coexiste con nosotros fue obra de sus manos. Las interminables discusiones de creación versus evolución nos alejan del sentido propio de nuestra existencia. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál será nuestro futuro? Al caminar por los campos, escuchar las aves, mirar las hormigas trabajar, ver cómo llega la noche sin variar, cómo el oxígeno nunca falta, es entender que hay un ser supremo que minuciosamente preparó cada detalle para sus criaturas. Hoy, la invitación es para ti, apreciado, a cuidar el entorno que Dios con amor y esmero preparó para nosotros. Reconozcamos hoy la gran obra de creación. Bendiciones. Servir a los necesitados. Dios te bendiga. Hoy compartimos contigo Dios, una vislumbre de la creación. Hoy, antes de ver este video, abriste tus ojos, te levantaste de tu cama, quizá prendiste el teléfono móvil o saludaste a quienes viven en tu casa. Quizá ya saludaste a tus vecinos o estás en tu trabajo o lugar de estudio. Detente a pensar en un instante. ¿En qué momento consciente decidiste despertar hoy? La Biblia nos dice en Hechos 17:28, porque en Él vivimos, y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí comienza la historia de la Biblia. Dios preparó un hermoso y perfecto lugar para los seres humanos. Dios estuvo tan íntimamente comprometido con nuestra creación que de sus manos formó el primer ser humano y su aliento de vida puso. Y los ojos de Adán, el primer ser humano, por primera vez se abrieron. A pesar del gran desastre que causa el pecado en nuestro planeta, Dios nos invita a recordar que de sus manos somos y vislumbre de su creación somos. Bendiciones en este día. Servir a los necesitados. ¿Sabías que en Colombia existen actualmente 1.912 especies de aves registradas? Lo que hace a Colombia el país más diverso en avifauna. Génesis 1 nos muestra cómo Dios validó su creación. En el versículo 31 nos dice: entonces Dios contempló todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Sabemos que desafortunadamente a causa del pecado nuestro planeta se degrada. Sin embargo, aún hay vislumbres de su creación. En algún momento hemos sentido nostalgia por el Edén. Hemos pensado cómo sería vivir en un mundo sin pecado. Y seguramente nos preguntamos si aún hay grandes maravillas naturales, ¿cuántas más hubiese en el jardín de Dios? Como adventistas del séptimo día, que celebramos la creación y esperamos la venida del reino de Dios, deberíamos compartir el cuidado por las maravillas existentes y hacer la invitación constante a quienes nos rodean de un mundo completo que será una realidad en manos de Cristo Jesús en el gran día de victoria. Dios te bendiga. Servir a los necesitados. ¿Te consideras un buen administrador de tus recursos? En Romanos 11:36 nos dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. En conclusión, somos mayordomos de la tierra. La expectativa obvia, pero demasiado a menudo no cumplida, del creacionismo y del rol ordenado al hombre dentro de la creación es proteger la buena creación de Dios. De esto registro bíblico en Génesis 2:15. El primer hombre y la primera mujer fueron los coadministradores subcreadores del mundo recién formado. Por extensión, esta es una vocación continua de toda la gente, particularmente la obra de aquellos que adoran al Creador y llaman a otros a unirse en tal adoración. Tristemente, esta vocación ha sido distorsionada y en muchos casos insultada. Así como la creación se degrada, la visibilidad de Dios en este mundo que nos rodea se oscurece crecientemente, y las condiciones y posibilidades de la vida humana disminuyen. Es nuestra tarea mostrar un Dios vivo, mostrar al gran Creador, cuidar de su obra perfecta. Es nuestra tarea administrar y ser verdaderos mayordomos de la tierra. Dios te bendiga. Servir a los necesitados. Una de las más grandes muestras de amor en la creación es la libre decisión o libertad moral que Dios concedió a la raza humana. Dios valoraba tanto esta libertad moral que Adán y Eva tomaron una decisión equivocada, y aún así no intervino para censurarlos o para destruirlos. Su gran objetivo fue siempre establecer una relación con sus criaturas, basadas en el amor y la libertad. Basados en este principio de amor, el cual nos pone de manifiesto el propósito de la creación y el propósito de nuestra existencia, cuidar de este planeta, administrarlo y gozarnos en comunión con Dios constantemente. ¿Por qué nos destruimos y destruimos su creación? Al caer en pecado, Adán y Eva perdieron su propósito y la relación con Dios. Entre ellos y con el resto de la tierra también se rompió. En cierto sentido, estamos alejados de Dios. Nuestro entorno social también se ve afectado por esta separación. El mundo en que vivimos resulta un desafío diario y son frágiles todas las interacciones que fracasan, incluso que destruyen pueblos y naciones. Dios ha prometido restablecer esa relación que el pecado rompió. Hoy la esperanza en un mundo destrozado es su pronto regreso para poder verle cara a cara. Bendiciones. Servir a los necesitados. Christopher Wright, erudito del Antiguo Testamento, alega que hay una fuerte base creacional para la ética social bíblica, comentando la declaración explícita de Proverbios 14:31. Entre otros versículos, él señala: no debiese haber un trato diferencial entre seres debido a que todos somos creados por el mismo Dios.